La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Uno de los mayores enigmas que no podemos entender y que además no podemos dar respuesta definitiva es la presencia de la muerte. Aceptar y asimilar que tenemos un final no es nada fácil. Por eso muchas veces nos sentimos con miedo, con curiosidad, y aunque sepamos tan poco de ella, sabemos que es una experiencia por la que todos vamos a pasar inevitablemente algún día. Buenas noches, me llamo Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Hoy vamos a hablar de esos temas de los que nunca queremos, porque nunca queremos que llegue y sin embargo, están siempre presentes. La muerte, que es precisamente, amigos, lo que da valor a la vida. Todos convivimos con el dolor. Algunos son inevitables. Hay algunas situaciones que no podemos cambiar. Pero claro, si entendemos el dolor como una oportunidad de cambiar, entonces puede tener un sentido. Por ejemplo, nos recuerda que la vida tiene que tener un porqué, una utilidad. Aceptamos una situación complicada como la muerte y eso nos hace incluso más grandes, porque el dolor está ahí y podemos transformar la forma de interpretarlo. Tenemos que dialogar con él, darle sentido, preguntarle qué es lo que quiere de nosotros, el porqué de esta enfermedad, de este conflicto, y tomar las riendas, amigos, porque la dimensión de las cosas puede cambiar según el camino que tomemos. No huyamos, amigos, de la muerte, sino asumámosla como parte de la vida, como un síntoma de que una vez hubo vida, porque no hay vida sin muerte, no tendría ningún valor. La muerte es la esencia misma de la vida. Es esa verdad a la que todos nos enfrentamos antes o después y que está ahí, presente todos los días. Y vamos a vivir dependiendo de qué creencia tengamos acerca de la muerte, acerca de cómo nos situamos en nuestro camino. Puede ser desde la perspectiva del miedo, del aprendizaje, de la eternidad, del castigo, de la recompensa, o incluso la propia creencia de pensar que no habrá nada más allá y que la muerte es el final de todo. Quizá lo peor de la muerte no es la muerte en sí, sino la sensación de perder a alguien querido. Porque los que quedan vivos viven con un gran dolor, y esa pérdida nos pone a prueba y nos hace pensar que la muerte está siempre presente. Es entonces cuando nos damos cuenta de qué rápido pasa todo, que todo cambia, que nada es permanente, que nos damos de bruces contra la realidad y nos damos cuenta de lo absurdas que son muchas de nuestras preocupaciones. Y cuando nos damos cuenta de que vamos a morir, entonces reflexionamos de una manera más acertada acerca del valor de la vida. Darnos cuenta de que es inevitable el morir supone un proceso de maduración. No sabemos lo que sucederá cuando llegue. Podemos tener fe, podemos tener creencias. Pero lo que sí sabemos es que llegará el momento en que va a cambiar la forma de vida tal y como la conocemos. Por eso, al ser conscientes de esto, vivimos pues de una manera un poco más realista. Borges escribió: "La muerte es una vida vivida, la vida es una muerte que viene". Y cuando tomamos conciencia, surgen los temores hacia ese fin desconocido. Por eso, tenemos que aprender a enfrentarnos cara a cara, para que no nos domine de forma inconsciente, para que podamos tomar nuestras propias decisiones. La muerte puede significar, y de hecho significa, una renovación. Desde luego que la muerte es parte de la vida, es una de las pocas cosas que podemos afirmar con total seguridad. Como que también morir pone fin a todo lo conocido. Y una de las claves es precisamente las enseñanzas que nos dejan las personas que están a punto de morir. Porque nos hace recordar que lo único que tenemos es que evidenciamos el momento en que tenemos que vivir con toda plenitud. Duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Thank you. Algunos se preguntan, ¿para qué sirve pensar en la muerte y aceptarla como un hecho inevitable? Pues hombre, quizá sí podríamos evitar depresiones, ansiedades o intolerancias que se instalan con nosotros sin saber por qué. Quizá si somos capaces de aceptar la nada, la muerte, a lo mejor entonces empezamos a aprender a vivir la vida. Si tenemos mayor conciencia de que todo termina, también hay razones de fondo para darle sentido al día de hoy, al momento actual, que es lo único que tenemos. Que nadie se lleve a engaño. Pensar en la muerte es algo que nos produce a todos una enorme desazón, angustia y, por supuesto, dolor. Pero es una realidad tan dura que algunos prefieren alejarse de ella. ¿Pero tiene algo que ver con sentir que nuestro final está cerca? Es decir, con ese miedo que sentimos al pensar que algún día nos va a llegar ese momento. Al pensar eso, realmente ponemos algo de nuestra parte para darnos cuenta de que como somos vulnerables, tenemos que buscar la fortaleza para vivir con un sentido más pleno. El miedo a la muerte no es el único que tenemos. Es más, puede mostrar algunos otros miedos que tenemos. Pues por ejemplo, el miedo al dolor, a la oscuridad, a lo desconocido, al sufrimiento, incluso miedo a la nada. Imaginamos muchas cosas, también influyen en nosotros las tradiciones, las historias que se han ido transmitiendo de padres a hijos y a veces nos atormentan. Y no podemos disfrutar de la vida. Y cuando muere alguien próximo, además de recordarnos nuestra propia vulnerabilidad, hay sentimientos de pérdida que nos hacen incluso más vulnerables a los pensamientos negativos. Ese miedo lo hemos aprendido o sale de nosotros de una manera espontánea. Pues seguramente lo hemos aprendido. Porque si vemos que alguien teme algo y no tenemos una mayor información, suponemos que eso es lo que tenemos que hacer, temerlo. Bueno, y cuando el miedo es simplemente algo que está ahí sin ser algo excesivo, y simplemente sea una reacción que tenemos ante algo desconocido, podemos hacer varias cosas, amigos. Por ejemplo, aceptar la idea. La muerte existe y eso sí que no lo puedes cambiar. Pero lo que sí puedes cambiar es lo que hagas hasta ese momento. Y cree firmemente en algo, independientemente de que sea verdad o no, porque no es cuestión de demostrar nada. La fe tiene muchas veces un enorme poder para transformar. Y si ves que la muerte te preocupa o te asusta, pon el foco en otra parte. No permitas que tu conciencia ni tu inconsciencia vaya, no sé, haciéndose con ese miedo, con ese pensamiento. Y si empieza a generarte un malestar y ves que continuamente piensas en lo mismo, entonces sí es el momento de parar y darte cuenta de que las cosas muchas veces son como las imaginamos. ¿Tú cómo imaginas ese momento? ¿Realmente te está preocupando? ¿Te está haciendo dejar de disfrutar de la vida porque estás en ese momento doloroso. Bueno, todavía no has llegado. ¿Para qué te vas a preocupar de algo que todavía no ha llegado? Piensa en lo que puedes hacer ahora, en lo que de hecho deberías estar haciendo ahora. Buenas noches. Gracias por estar en el programa, gracias por los comentarios y gracias por ser parte de Cita con la Noche. Estoy encantado de compartir contigo muchas formas de ver la vida, pero me encantará también escuchar la tuya. No te olvides de enviarla por los medios habituales. Hasta pronto y sobre todo, disfruta de todo lo que puedes hacer hasta que te llegue el día de marchar. Hasta pronto, amigos.